La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto a Irene Antinori y Fernando Tebel esta propuesta radial que hemos denominado Sueños Posibles. Hoy la editorial va a ser breve, contundente y espero que precisa. La editorial, como sabemos, tiene que ver con lo que hemos denominado la lógica cromañón, que es esa lógica implacable de la cultura represora que, lejos de buscar alarmas, advertencias, avisos, desdeña absolutamente todos los indicadores y entonces pasa del equilibrio a la catástrofe. La lógica cromañón es el pasaje del equilibrio a la catástrofe en décimas de segundo. Se habla mucho del avión de Malasia desaparecido, pero si sabemos de desaparecidos nosotros. Y una referencia muy puntual. Hay un aviso viniendo de La Plata que dice: decide pensando en vos, decide pensando en vos. Se refiere, por supuesto, a Scioli. El lema del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es: en todo estás vos, en todo estás vos. El del el gobierno de la Nación, bueno, tiene varios, uno muy importante que es: Argentina nos incluye. Fíjense cómo en esta apelación del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires también, está el vos, el nos, el vos. Es decir, esto es lo que yo llamo el alucinatorio social. No estamos, ni vos, ni nos, ni nada de eso, presente en aquellos que dicen que se ocupan tanto de nosotros. A veces sería mejor decirles, no se ocupen tanto de nosotros, como ese ángel de la guarda que empujaba a la gente para cruzar la calle con el semáforo en rojo. Dejen que nosotros nos empecemos a cuidar, que cuidemos nuestra vida, que organicemos nuestra vida y, muy especialmente, déjennos pensar en nuestra propia vida. Sueños Posibles 690 @gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Vamos a bucear en aguas profundas. Y para eso he pensado, como hemos estado haciendo últimamente, una especie de, digamos, copete de nuestras entrevistas. Vamos a hablar con un amigo del programa, además, un gran compañero y camarada, y el copete que le hemos puesto es: en caso de inseguridad, múdese a Puerto Madero. ¿Cómo estás, Julio Gambina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te vas a Puerto Madero, Julio? No, me quiero ir a bucear con vos. una foto de buceador, bueno. Que vi, como si íbamos a bucear en la profundidad. Digo, bueno, me invita, bueno, Alfredo, a ir de pesca a algún coral por ahí, algún lado. He notado muchos comentarios envidiosos, así que... Pero, bueno, yo por lo menos buceo, por lo menos yo me pago el buceo, hay otro que le pagamos el viaje a Puerto Madero. Así es. Yo te quiero hacer una pregunta porque sos muy apelado y muy respetado por, más que nada, temas económicos, pero hoy me gustaría más de lo político, ¿no? Sí. No te voy a decir que sos un animal político porque es demasiado remanido. No, pero corresponde, está bien, es correcto. Además, no te olvides que la economía es política. Sí, exactamente. ¿Podrías hacer algún comentario sobre esto? Porque yo me acuerdo, no sé si recordás, una escritora, Alicia Jurado, muy importante, que decía: cuando venga el comunismo yo me voy a la estancia, ¿no? Sí, claro. Y todos nos reíamos, mi padre contaba esa anécdota y era muy graciosa, pero ahora hay otra: si viene la inseguridad me voy a Puerto Madero. Sí. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo encaja esto? ¿Vos te acordás del cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada? Exactamente. Que claro, también alude a esa referencia, en realidad aludía a que se venía el peronismo, que se venían los cabecitas negras y esos hijos de la oligarquía que vivían en la ciudad, de la renta que mandaba el campo, empiezan a correrse, a abandonar territorio de la casa y a esconderse en la piecita del fondo, digo, para reducir el cuento. Bueno, ahora los ricos y famosos de la Argentina se esconden en Puerto Madero. Esto es lo que ha salido ahora, se ha dado a conocer con el ex candidato estrella de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo, que por razones de seguridad se retira de su pueblo, ciudad del conurbano, y se va a vivir a Puerto Madero, que es el territorio de la riqueza, de la ostentación de la ciudad de Buenos Aires, el barrio más caro desde donde lo mires, y que tiene toda la custodia de la gendarmería, la policía federal, la policía metropolitana. Tiene ese cuidado, te diría, constitucional de resguardo patrimonial y de la propiedad. Mm. Y el resto del país que se la banque como pueda. Es decir, vos imaginate aquellos que viven en Lomas de Zamora y ven que su jefe comunal, por razones de seguridad, se va a vivir a Puerto Madero. Y traspolarlo a cualquier lugar de la provincia es como si el gobernador de Santa Fe o el intendente, la intendenta de Rosario, ante los problemas explícitos que hay con el narcotráfico y los asesinatos que crecen en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe, terminan gobernando desde un lugar seguro, que bien puede ser Puerto Madero o algún barrio privado, como se ha ido desarrollando en los últimos tiempos. Me parece que habla de las impunidades de la clase dominante. Por eso incluso muchos de los gobernantes viven en Puerto Madero. Digamos que Puerto Madero se va asociando crecientemente al lugar de domicilio y de resguardo de los sectores hegemónicos con mayor capacidad económica, que tratan de aislarse y resolver individualmente, pagando un elevado costo, la cuestión de la seguridad, con lo cual la seguridad se transforma en un dato más de la privatización de la Argentina. Ya no solo hay privatización de la educación, privatización de la salud, sino que hay una privatización de la seguridad. Quien puede pagar la seguridad, y la seguridad se llama costo del metro cuadrado. Yo vivo en Chacarita y no es lo mismo el costo del metro cuadrado en Chacarita que el costo del metro cuadrado en Puerto Madero. Entonces, es una cuestión, Alfredo, en definitiva, de privatización. Es económica, aunque no querramos mirarla. Es un tema de resguardo de esa capacidad de vida que logra un porcentaje muy reducido de la población en la ciudad capital, en la Argentina en su conjunto. Ten en cuenta que, en promedio, la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que alberga de barrios populares, de villamiserias y demás, tiene un indicador de ingreso per cápita que triplica a las ciudades que le siguen, caso de Córdoba y de Rosario. Entonces, si la capital federal, que incluye bolsones de pobreza importantes, triplica a las dos ciudades que le siguen en nivel de ingreso, bueno, si vos comparás el nivel de ingreso de la población que vive en Puerto Madero, y puede ser que viva algún trabajador en Puerto Madero, pero que el promedio del ingreso de la población que vive ahí supera ampliamente al nivel de ingreso de la capital. Con lo cual estamos hablando de una segmentación por ingresos, por capacidad de compra de la seguridad individual, que se expresa en esas condiciones de vida. Sí, bueno, estamos hablando con Julio Gambina, economista político, un político económico, un hombre realmente muy respetado, incluso dentro de un espacio muy difícil que es el espacio de la izquierda, ¿no? Bueno, se respeta a poca gente. Pero lo que más me indigna, porque te voy a ser sincero, ¿no? A vos y a los oyentes, lo que más me indigna es justamente lo que el propio Insaurralde dijo en la campaña hace sí, claro, 4 meses. Dijo que si él tuviera que ir a vivir a un barrio privado, dejaría la política. Claro. Entonces, claro, y no la deja. No, la abeja. Como, claro, claro. Como no la deja el vicepresidente. Bueno, pero vos no crees, vos sos una persona de tanta experiencia, que esto realmente, esta claudicación ética, es el preámbulo de las catástrofes culturales. No, yo no, mira, yo no soy, no te quiero calificar a vos, pero me da la impresión, Alfredo, que son 40 años de una política hegemónica deliberada, lo que se llama a veces neoliberalismo, y aludo a 40 años... Pero 40, tiempo, a ver, hagamos la cuenta, 2014 menos 40, ¿cuánto da? Del 74, y en realidad yo vengo diciéndolo de los 40 años a propósito del 73, de la dictadura militar en Chile, que es el gran ensayo general... Está bien, pero un Alfonsín jamás hubiera hecho una cosa así. ¿Una? Un Alfonsín jamás hubiera hecho una cosa de un barrio privado. ¿Terminó? Es probable, pero tenés en cuenta... No lo hizo, de alguna manera. Pero para, tenés en cuenta que estás hablando de un militante político. Sí. Un militante político de una época muy especial, incluso la propia historia de Alfonsín dentro del radicalismo es distinta. Él era expresión de un movimiento juvenil que venía por la renovación, más allá de ciertas deformaciones que algunos jóvenes de la coordinadora de ese tiempo terminaron produciendo, ayornándose a la política general. Hay personas emblemáticas, yo creo en las personas emblemáticas, pero no es un tema de personalidades, sino de cultura social, mi querido Alfredo. Vos de esto incluso sabés mucho más que yo de cómo se maneja la cuestión de la psicología social, la manipulación de las conciencias, cómo trabajan los medios de comunicación, la cultura oficial y dominante, y lo que se ha instalado es un patrón de consumo individualista y de satisfacción personal de las necesidades, una competencia entre las personas, desjerarquizando los valores de solidaridad, de cooperación. Digamos, no es el clima social mayoritario que se podía vivir en los años 60 o en los 70, que es un clima de rebeldía, de asociación de lo rebelde con una cultura novedosa que pasaba desde el pelo largo a la minifalda, a la cultura de izquierda, a la música. Digamos, tenés una cantidad de valores que el neoliberalismo, que empezó a ensayarse en nuestros territorios con dictadura y terrorismo, se generalizaron en los 80 y en los 90 con las conservadoras, con los gobiernos de derecha conservadores restauradores de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y eso se generalizó con la caída del Muro de Berlín, los proyectos neoliberales de los 90 en América Latina, y se ha transformado en cultura social. Es una cultura social que involucra el predominio del delito en la vida cotidiana. Y cuando te hablo de delito, te estoy hablando desde la droga, la trata de personas, la venta de armas, la fuga de capitales. Creo que lo hegemónico y lo que da mucha bronca, siguiendo tu línea argumental, es que en plena crisis de la economía mundial, donde crece el desempleo, crece la miseria, lo que crece es la desigualdad. Es decir, un puñado de muy pocas personas son cada vez más ricos, son fortunas multimillonarias que se cuentan por un escaso centenar de personas que acumulan mayor riqueza que la mitad de la humanidad. Pero eso que decimos para el mundo vale para América Latina. México tiene un multimillonario, el titular de la empresa Claro de acá, que actúa acá en la Argentina, que está en el podio de los 3 más ricos del mundo. América Latina cuela desde sus clases dominantes entre los 100 más ricos del mundo a varios multimillonarios de los países de América Latina. Con lo cual la desigualdad es un dato grosero de este tiempo, que se termina materializando con una conciencia social mayoritaria favorable a esa cultura, favorable a esa conducta. Julio Gambina, buenas noches. Perdóname una cosita. Estoy mirando, por ejemplo, ahora los noticieros antes de hablar con ustedes y me da bronca cómo la mayoría de los comentaristas, que incluso dicen que se solidarizan con los docentes que ganan menos de 3.500 pesos por mes, pero los convocan a que piensen a que dejan los niños sin clase y una cantidad de consignas que se nota que no tienen en cuenta lo que significa vivir para el 70% de los jubilados con menos de 2.600 pesos por mes, o los maestros con 3.000 y pocos pesos por mes, y muestra un gran nivel de desolidaridad y de falta de conciencia de lo que es una vida digna. Hola, Julio Gambina, Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bien. Mira, hablando de desigualdades y de broncas que generan, tengo la información que en los dos últimos meses hubo una suba en los alimentos del 10,2%. Sí. Estamos hablando de una inflación de en febrero de un 3,4%. Sí. ¿Cómo se hace con esta inflación? Aclaremos los datos. El 3,4% es el dato que da el INDEC para todo el país. Y el INDEC para todo el país dice que, desagregando esos datos, los alimentos crecieron en febrero el 4%. El 10,2% que vos decís es la medición que hace el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires para la evolución de los alimentos en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos que el INDEC nacional le da una variación menor, pero nosotros estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires y ese 10,2% significa que anualmente los alimentos crecieron de febrero del año pasado a febrero actual en más del 40%. Vos pensás que los jubilados han recibido una actualización semestral a partir de marzo del 11%. Sí, con lo cual, la actualización semestral que empiezan a cobrar en marzo y por seis meses apenas es un poquito más que lo que crecieron los alimentos en enero y febrero para la Ciudad de Buenos Aires. Lo que marca que la inflación es un impuesto que se descarga sobre la mayoría de la población de menores ingresos. Vamos a traducírselo a los que nos escuchan. ¿Quiénes son la población de menores ingresos? Bueno, la mayoría de los trabajadores en la Argentina, la mayoría de la población argentina son trabajadores, activos o pasivos. Jubilados nacionales tenés más de 6 millones y el 72% de los jubilados nacionales gana la mínima. Y la mínima son 2.600 pesos, que es un dato de ingreso que no alcanza a cubrir la línea de pobreza. Línea de pobreza que la estoy inventando ahora porque el INDEC no lo publicita más. El INDEC no te dice cuál es la línea de pobreza, cuál es la línea de indigencia, y la verdad que estamos en una nebulosa de los datos de indigencia y de pobreza. Y lo que estamos hablando por donde empezamos, la ostentación de riqueza que expresan algunos grandes centros inmobiliarios, como es Puerto Madero u otros que podríamos identificar, incluso más allá de la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en las capitales de provincias, incluso las provincias más empobrecidas tienen barrios con construcciones que expresan lo que se llama el sector ABC1, que es el sector de altísimos ingresos. Pero junto a eso, esta extensión de la miseria y de la pobreza que cotidianamente se cobra la inflación. Estos datos de crecimiento de los precios de los alimentos, aunque el ministro de Economía hoy dijo que el 3,4 de febrero, como es menos que el 3,7 de enero, está marcando una tendencia a la baja de la inflación. Pero al mismo tiempo señala el ministro de Economía que los alimentos no solo crecieron 3,4 sino 4% y que los indicadores de salud por encima del 6% en un solo mes, con lo cual tenés un crecimiento de los precios que tienen que ver con lo que consume la población empobrecida, y si algo consume la población empobrecida es alimento y salud. Y cuando decimos salud estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de un complejo muy, muy importante que incluye también bajísimos salarios para los profesionales de la salud. Hoy un médico que está haciendo su residencia está apenas en los 8.500 pesos por mes. y estamos hablando de una persona que estudió 6 años en la facultad y que lleva 3-4 años de residencia médica, con lo cual el nivel de respuesta que la sociedad organizada en el Estado devuelve a los maestros o devuelve a los profesionales de la salud, demuestra la descalificación que hay en este tiempo histórico para los trabajadores en general y para algunas profesiones en particular. Bueno, Julio Gambina, con él estamos hablando, justamente esto que señalas al final, a partir de la pregunta que te hace Irene, es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque evidentemente a un gobierno declaradamente de derecha, reaccionario, terrorista, bueno, todo lo que sabemos, dicta blanda, dictadura, lo que uno quiera, es una cosa. Ahora, este gobierno que ha hecho de los derechos humanos, de la inclusión, Argentina nos incluye, pero no lo mismo, como bien claro. Señalaste, Puerto Madero, que Villa Bosch, bueno, evidentemente para mí es realmente una burla siniestra, ¿no? Y yo creo que eso tarde o temprano lo van a pagar muy caro y lo vamos a pagar todos probablemente. Claro, ¿no? Lo que pasa es que lo terminamos pagando todo. Exactamente. Alfredo, porque junto a ese discurso de la inclusión, que yo hasta podríamos coincidir y decir qué bueno que no haya un discurso pro valores neoliberales como había en los 90, es mejor que haya un discurso crítico, pero la verdad que la realidad de la política contemporánea es, negociaciones con el Club de París para pagar una deuda contraída mayoritariamente en tiempo de la dictadura militar. Es una iniciativa política del gobierno en el Senado la semana pasada para acordar el pago con bonos de 6.000 millones de dólares a Repsol, que durante 10 años estuvo remitiendo utilidades al exterior por 13.000 millones de dólares, 1.300 millones de dólares por año, para reinvertir en otros territorios, vaciando de reservas a la Argentina, vaciando la propia empresa YPF, abriendo las puertas a inversiones externas como la de Chevron, que está demandada en Ecuador nada menos que por 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental, para que lleve adelante acá procesos de fractura hidráulica para extracción de los hidrocarburos no convencionales. Lo que te quiero señalar es que puede haber un discurso de la inclusión, sí, y está bien el discurso de la inclusión para intentar contrarrestar un discurso que por años fue un discurso de las privatizaciones, pero al mismo tiempo la política concreta que se lleva adelante es una política de subordinación al Fondo Monetario. Sin el Fondo Monetario no hay este nuevo índice de inflación. Y ahora estamos hablando de un índice más o menos creíble. Alguien puede discutir si es el 3,4 o el 4% de los alimentos o el 6% de la salud, pero la realidad es que estamos hablando de valores que más o menos son los valores de bolsillos que todos sufrimos cuando compramos cualquier cosa. Hasta diciembre del año pasado nos mentían con una inflación menor del 1%. Entonces puede haber habido discurso en estos años, pero la verdad que la política concreta, sobre todo en la economía, es de concentración, y por eso terminan estos referentes políticos gubernamentales que se manifestaban por la renuncia si tenían que mudarse, a mudarse y continuar en la política tal como estaban hasta ahora. Bueno, Julio Gambina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. El subtítulo de esta columna era El relato que dio el mal paso. Así que bueno, evidentemente ya el relato dio varios malos pasos, veremos si se levanta o no se levanta. Te mando un fuerte abrazo y bueno, seguramente el 24 nos encontramos ahí en la plaza. Gracias por llamar, hasta cualquier momento. Abrazo. Un fuerte abrazo. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, buenas noches. Soy Susana Gersenson, directora de Integración Cooperativa de ATICO. Quería compartir con ustedes en este mes de marzo y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, desde la columna de ATICO, en este programa Sueños Posibles, un mensaje que nos envió el Comité Mundial de Género de la Alianza Cooperativa Internacional. Bajo el lema Igualdad para las Mujeres, Progreso para Todos, el mensaje de la Alianza reconoce que la igualdad y equidad entre mujeres y varones es un requisito indispensable para lograr un desarrollo humano que mejore la vida y las oportunidades de las personas y de los pueblos. La Alianza, a través de su Comité Mundial de Género, reconoce y valora el esfuerzo y las iniciativas de todas las cooperativas del mundo para disminuir brechas sociales, culturales, económicas y políticas que contribuyen a perpetuar las desigualdades entre géneros. Desde su centenario, en el año 1995, la ASI estableció como prioridad mundial la igualdad de género en las cooperativas. Nosotros pensamos, como la Alianza, que un mejor balance entre mujeres y varones cooperativistas es una fuerza renovadora y una ventaja competitiva para las cooperativas. Mujeres y varones deben tener igualdad de participación en el mundo laboral, las mismas condiciones de trabajo e igual remuneración por el mismo trabajo y las mismas oportunidades de capacitación y educación. La influencia y las responsabilidades compartidas entre ambos géneros son claves para la excelencia cooperativa y el acceso a los puestos de toma de decisiones en el movimiento cooperativo es uno de los objetivos actuales de este movimiento. Más allá de toda obligación moral o ética, se promueve de esta forma un crecimiento económico basado en las diferencias y la diversidad, para lograr así el progreso económico y social de las comunidades. La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres permitirá reducir las disparidades entre los géneros y también incorporar las nuevas masculinidades, permitirá una transformación y el cuestionamiento de los modelos culturales actuales. El movimiento cooperativo tiene como desafío aportar soluciones a las crisis económicas, sociales y de valores. Coexisten junto con esta necesaria transformación fuertes resistencias al cambio por parte de los sectores dominantes y se mantiene en numerosos ámbitos, por ejemplo, la división sexual del trabajo, la brecha salarial por igual trabajo. Desde nuestro movimiento, con nuestros principios y valores, instamos a promover un cambio de paradigma en las relaciones de género y de esta manera contribuir al progreso para todas y todos. La convocatoria de este año 2014, dentro del marco de nuestra década cooperativa, es a mantener con nuestra acción permanente una sociedad liderada por mujeres y varones y trabajar en conjunto en pos de la equidad, la solidaridad, la democracia y el desarrollo. Bueno, queridas y queridos oyentes del programa, ustedes pueden leer la declaración completa del Comité Mundial de Género de la Alianza Cooperativa Internacional en la página de Ático. Se las recuerdo, es www.aticocooperativa.com.ar. Y como siempre les deseamos, felices sueños posibles. Vamos a continuar con nuestro programa de hoy y en este caso una entrevista muy especial que vamos a dejarla para después que Fernando Tevere nos diga lo que nos tenga que decir. ¿Qué pasa, Fernando? Aparece de golpe, no me avisás, es una cosa rara. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Recién llegas de vacaciones, yo sé, entiendo, pero... Sí, todavía estamos, es el primer día de trabajo, así que tratando de amoldarnos a la vida real. Ahora entiendo. Che, el lunes que viene, el lunes, además de ser 24 de marzo, una fecha muy especial, para quienes hacemos, para quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, también es una fecha doblemente especial. Nosotros siempre los 24 hacemos transmisiones especiales desde hace muchos años, pero este año vamos a hacer una transmisión que Por supuesto que va a tener que ver con la fecha, pero que también va a ser el inicio de un ciclo que para nosotros es sumamente importante, una apuesta muy fuerte que ya tiene nombre, que se llama Enredando las Mañanas, y es un programa que vamos a hacer de lunes a viernes desde la Red Nacional de Medios Alternativos, un día aquí en el estudio Víctor Basterra, otro día desde el estudio Radio Pueblo de Jujuy. Por eso están enredando las mañanas. Exactamente. Otro día desde el estudio de FM La Caterva en Barracas. Otro día en La Colectiva, en Caballito. Todos los medios alternativos se juntan para hacer este programa. Quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos dijimos, bueno, a ver, ya tenemos el panorama informativo que sale todos los sábados, que es media hora de noticias, y eso la verdad nos envalentonó para seguir haciendo material conjunto, y la idea es que se den cuenta dónde está hecho el programa, porque por el tono de la voz, digamos, por la tonada. Y aparte por las noticias locales que aparecen. No, pero no, justamente nos parece que está bueno romper con esto de a ver, los medios alternativos en que estamos en Buenos Aires. Ser alternativos para nosotros es tomar muchas veces conflictos que son de otros puntos del país, porque, digamos, de esa manera estamos siendo alternativos. Los medios alternativos en las provincias es al revés. Para ellos la alternatividad pasa por contraponerse a las grandes cadenas que le llegan desde Buenos Aires y que le mandan el tránsito de Buenos Aires, como si a alguien en Jujuy o en Calamuchita le interesara el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Entonces los medios alternativos, los medios comunitarios allí son muy locales. Pero nosotros vamos a hacer una agenda nacional y federal. Me hiciste acordar cuando estábamos en el sur, te pasaban por la radio, dejá la tranquera abierta, que si no, no entro. Claro, bueno, sí, algún día llegaremos a eso, cuando volvamos a las cavernas aquí en la ciudad. Bueno, eso, de lunes a viernes de 10 a 12 seguramente, por lo menos en los segmentos que nos toque hacer a nosotros, Alfredo será parte. Nada, una linda apuesta que nos tiene muy entusiasmados laburando hace meses para que este lunes 24 de marzo podamos arrancar haciendo. Bueno, valió la pena, Fernando, gracias por la información. La vamos, por supuesto, nos ponemos muy contentos de eso. Ahora seguimos, sí, con el nuevo segmento del programa, que le hemos puesto un subtítulo que es En casi todo no estás vos. Sí, bueno, es una entrevista que le hice ayer a Héctor Vidonde, y bueno, va a estar dividida en dos partes, pues es un poquito extensa, así que hoy vamos a escuchar la primera parte y el lunes que viene la continuación. Así que Braulio, por favor, manda el audio. Estamos acá en Nicolás Repetto, 1556, entre Tres Arroyos y Galicias. Es un lugar mágico que nos invita a encontrarnos, el silencio trae sus musas, y acá está su creador Héctor Vidonde. Contame, Héctor, ¿cómo nació el teatro? Y nace con la idea de, en principio, como pasa con muchos de estos emprendimientos, con una idea muy muy práctica y muy material, que era salir de un sitio donde yo daba clases en el año 96, que bueno, vino un momento de las privatizaciones y como consecuencia de eso pegaron un salto muy grande los alquileres. La cuestión es que yo vivía en Villa Crespo, tenía un departamento generoso para mí, vivía solo y en ese momento. Y dije, bueno, tengo que irme, entonces entre pagar un alquiler o buscar hacer una inversión, cosa que era, a mí siempre me temblaron los pies para hacer cualquier operación inmobiliaria, compré este galpón, que era un galpón donde había una imprenta, y justo dio la casualidad que compro el galpón. Estoy haciendo una familia nueva en ese momento. Yo vivía a medias con la que es hoy mi mujer, y entonces en un momento apareció el encargo de Agustina, mi hija. Aparece la compra del galpón, aparece un llamado de Suar, y aparece un llamado de Sergio Renán para trabajar, para hacer ha llegado un inspector con Renán y para integrarme al elenco de... Perdón, Sí, de Suar, para integrarme primero a Hombre de Mar, que se filmaba en Mar del Plata, se grababa en Mar del Plata. Y en concreto, nos fuimos a Mar del Plata, vi que dejó un trabajo y yo me instalé de alguna manera. Viajaba todos los sábados a dar clase a un grupo acá, que estaba todo en construcción. Implicó, bueno, pagar lo que faltaba de lo que era el precio del galpón, más hacerme la casa, que es un 10% de la superficie. Y en un momento me llaman de vuelta en el 97 para hacer gasoleros. Eso implicó una entrada de dinero importante. Ya había nacido Agustina, y yo dije, bueno, qué sé yo, familia nueva, tenía ganas de realmente de ya estaba trabajando acá en modo muy precario, y cuando ese dinero empezó a como a acumularse un poco, dije, bueno, creo que yo, como decía siempre mi maestro Augusto Fernández, necesito devolver un poco lo que uno ha ido recibiendo, y aparte explorar y experimentar con los alumnos. En síntesis, se fue transformando la idea de casa y estudio por casa y teatro. La cuestión es que esto sirvió, alcanzó, equipé, instalé, y despacito fui haciendo el emprendimiento, y bueno, en un par de años se convirtió en un teatro, lo habilité en el año 97, y bueno, y ahí empezó la trayectoria del Paternal Teatro, y debuté con un espectáculo que yo venía haciendo desde el año 88, que fue un unipersonal del contrabajo de Patrick Suskin. Hice una temporada, bueno, fue un momento de realmente maravilloso, de concreciones y de familia, y esto del sueño del chico, ¿no?, de tener un teatro propio. Después no sabía qué hacer, porque digo, ¿qué hago con este monstruo que tiene 900 metros cuadrados de construcción? Pero bueno, ahí estamos manteniéndolo con mucha alegría y mucho esfuerzo. ¿Tenés clases acá? Acá doy clases, muy, yo diría muy acotadas, porque no es un lugar que yo pueda dedicarle demasiado tiempo, y quiero dedicarle lo que trato de hacer, que es cada vez más una unión muy cuidadosa y muy delicada entre no prometer ni hablar con ningún alumno de salida laboral, pero siempre tener la expectativa de que un día uno pueda transformar el trabajo de clases en un menú que, cuando se junta una masa crítica de energía, se puede producir un estreno como el que hicimos en el 2000 más o menos y algo, con Extraño Juguete primero, después en el 2010 hice El Inspector de Gogol con otro grupo de alumnos, y en el 2012 con La Casa de Bernarda Alba, bueno, y con alumnos, y bueno, acá estamos juntando clases y ya producción. Hoy me convoca preguntarte, no por un tema tan lindo como es el teatro, pero sí que es alarmante. ¿Qué es lo que está pasando con el Teatro IF? Con el Teatro IF pasa un poco una experiencia que uno que la ha seguido no con la cercanía tal vez que hubiera merecido, pero bueno, como son las relaciones que uno tiene con todas las cosas, una institución, una asociación civil sin fines de lucro, si no me equivoco, esa es la base como legal. En realidad nace de los judíos inmigrantes que forman un teatro para dar a conocer su cultura. Su cultura. Pero a su vez ellos prestaban la misma sala, esto por lo que cuentan, lo que contaban los padres de mi madre, que daban las salas a otras colectividades, tanto la italiana, la española. Entonces era, cuando hablamos del crisol de razas, tenía que ver con esto, donde se juntaban las distintas comunidades y compartían un espacio teatral con el idioma de cada cultura. De cada cultura. Era extraordinario eso. Yo lo conocí un poquito más de cerca cuando estuvimos en un proyecto común con Sipe Linkowski y La gran Sipe. La gran Sipe. Y ella me contaba un poco su intervención y su participación en los emprendimientos, la historia, lo que era eso de mantener esa historia que ya llevaba, hablo del año, digamos, 20 y pico de años atrás, ya llevaba más de 50 y pico, 60 años el IF, y para mí era un lugar, en un sentido como simbólico, riquísimo, porque bueno, más allá de que uno veía la historia, yo hice una experiencia de verdad, irreemplazable, insuperable, de lo que uno más, tal vez, entrañablemente vive desde el corazón, que fue el producto de una comisión que había en ese momento, te hablo del año 72, nos facilitaron la parte de abajo del escenario, estuvimos ensayando 7 meses en forma gratuita, y Alberto Weiner y Daniel de Salom se escribieron el libreto, lo dirigió Martín Argemian, sobre la masacre de Trelew. Entonces hicimos todo ese periodo de ensayo, habló ya de al principio del 73, maduro el proyecto, con un elenco de muchachos que hoy, muchísimos de ellos son figuras, Urda Pilleta, Rubén Estela, Manolo Tito Díaz, había un grupo de gente. Sí, éramos gente que salía del IF. Maravilloso. O sea, grupos maravillosos han salido. Increíble. Del IF. Y me acuerdo que hicimos, por eso te digo, experiencias que son días puntuales, invitar a los 3 sobrevivientes de la masacre, a Norma, a Adad y al tercer muchacho, que no me acuerdo el apellido exactamente en este momento, y vieron un ensayo sin que los actores supieran, lo sabíamos Martín, Daniel, Alberto Bañel y yo nada más, que estaban ellos viendo la representación de la obra. Terminó la representación, los echamos a los actores y en concreto nos dijeron maravilloso, pero es muy duro, es demasiado duro. No fue así, fue mucho más simple ese exterminio. Esa fue una experiencia que yo no podría olvidar en mi vida y que la proclamo cada vez más, porque nos regalaron ese sitio de ensayo que era, si uno se pone a tasarlo, carísimo. Esa fue una experiencia personal, pero después ver montones de espectáculos y ver esa historia de justamente de lo que vos decís, de esa combinación, creo que verlo hoy, que pasó el tiempo, que la colectividad judía se ha ido tal vez integrando, metabolizando, disminuyendo, dispersándose, viviendo tal vez los conflictos que vive en cualquier comunidad, se ve que las comisiones que han ido dirigiéndolo no han encontrado un camino demasiado feliz como para mantener una sala que es, te hago esta salvedad y esta digresión y no quiero hacerla tampoco muy extensa, pero yo soy autor de las 2 leyes de teatro independiente que hay en Buenos Aires, la de los preexistentes y la de los teatros que se abrían desde el 6 de diciembre del 2006 a futuro. Y estuve en el IF, qué sé yo, en ese momento cuando yo estaba en la legislatura, 2006, 2005, no sé, 6, 7 veces, a ver qué hacíamos con ese lugar, porque el problema era que se había, se estaban frente a una disyuntiva terrible, y es que tal vez, no sé, puede que no sea para mucha gente importante, pero como tiene una sala para 600 localidades, eso es una sala comercial, para lo cual requiere una infraestructura y una cantidad de requisitos que las salas independientes, que tienen un tope de 350 personas, 350 espectadores, no tienen. El IF tiene varias salas de menos de 350 y ese monstruo maravilloso, de 600 personas, pero que en ese lugar, con una programación circunscripta al teatro, y con tal vez con una disyuntiva permanente entre mantener cierta cosa de lo original, de lo histórico de la colectividad, pero también integrado a un proyecto teatral, cultural, general, se ve que ha costado mucho mantener esa armonía y se ha ido, bueno, deteriorando el edificio. No pudimos, catalogarlo dentro de la ley porque no daba ni para una cosa, porque no queríamos que le pidieran que rehabilitaran o que mantuvieran ese tanque enorme de agua que hace falta para en el techo para mantener las condiciones de una sala comercial junto a otros montones de requisitos, ni tampoco podíamos habilitar parte de las salas independientes. Entonces queríamos buscar una forma que tuviera una especie de protección histórica o de monumento histórico. Nos costó, te hablo de hace de esto, como te repito, 7-8 años. Esto se ha ido como, agravando, y nos encontramos ahora con que, por lo menos por lo poco que yo conozco, y de golpe además, así de un día para otro, con que se constituye el ICUF, esta unión de 4 o 5 entidades de la colectividad, donde se hegemoniza de alguna manera en el Sholem, pero hay una deuda importante que hay que pagar. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. La mayoría es con el Estado, la mayoría de esa deuda, con lo cual tuvimos reuniones con grupos de gente que están trabajando en el IF, con militantes políticos, con la gente de la Comisión Directiva del IF, con alguna gente del ICUF, del Sholem, y no nos pusimos del todo de acuerdo en el sentido de que ellos, la Comisión Directiva actual, plantea, bueno, hagamos un esfuerzo como un desgarro dolorosísimo, y abramos una especie de bajacoche en un lateral izquierdo y limpiemos el subsuelo para hacer cocheras. Discúlpame, pero yo tengo entendido, ¿no?, que acá hay como una división de aguas, sí, porque hay una parte que está por la renovación, que son los diputados Pablo Ferreira, Edgardo Font, que esto es lo que más me llama la atención, porque Edgardo Font pertenece al Instituto de la Movilización, Aníbal Ibarra y Juan Carlos Junio. Y también hay gente de la cultura que apoya. Pero por el patrimonio cultural está el Teatro por la Identidad y el Centro Cultural de la Cooperación, que no está de acuerdo con que se hagan las cocheras. Entonces, me parece como que hay una disociación entre gente que pensaba hasta este momento similar o parecido, justamente sí, porque Font pertenece al Instituto Movilizador, ¿no? Claro, sí, está muy bien lo que decís, porque creo que son personas que han sido sensibles a producir un reflejo rápido frente a este hecho ya peligrosísimo de que el teatro está cerrado, que empieza la temporada y hoy obviamente no hay manera de que funcione con plenitud el teatro en ningún plano, sin entrar en detalles muy particularizados. Hace falta un programador, hace falta una cabeza o un grupo programador. Eso... Discúlpame, pero teatro independiente, el Teatro por la Identidad, muchas veces usó la sala del IF. Claro, pero siempre viste las condiciones han sido uno muy, yo diría, como muy excesivamente tal vez populares, y esto no alcanza como para poder generar tal vez una corriente o constituir un público específico que le dé un perfil determinado. Ahí hubo una tarea que me parece que es muy valiosa, de gente que cuando programó hace no muchos años lo volcó mucho hacia el lado de la música, han estado figuras importantísimas, sí, que han pasado por el teatro, pero un teatro de esas condiciones necesita una entrada, un ingreso, según nos dijeron la gente de la comisión, de una base de mantenimiento así llano, liso, de 60 mil pesos por mes para pagar lo que sería el mantenimiento elemental. Pero ¿qué pasa? No tienen las calderas en condiciones, están rotas. El aire acondicionado no existe. Hay que dotar de aire acondicionado las salas. El edificio está deteriorado. Pero como esto no tiene materia polémica, como que vos decís, yo creo que de lo que vos hablas muy bien es que hay gente que ha ido como produciendo un reflejo de acercamiento al fenómeno, cosa que me parece extraordinaria, y ahora la cuestión es, bueno, hay varios movimientos, citas, encuentros programados para la semana que viene, para ver si es posible, y ojalá que lo logremos, porque tal vez sea un caso testigo. Perdón, la semana que viene nosotros salimos al aire el lunes, o sea, para esta semana sería. Claro, para esta semana, perfecto. Entonces, ojalá que en estos días se puedan producir dos, tres, 10 encuentros de distintas, digamos, características. Yo no se puede decir que integro de un modo orgánico nada, sino que convocados por actores que estaban trabajando con cierta antigüedad en el IF, y Daniel Lois y un grupo más, llamaron gente de algunas bancadas políticas, de algunos movimientos sociales, algunos actores, y armamos un pequeño grupo simplemente que trabajara como para visibilizar el fenómeno. Lo que vos decís muy bien, de algunos diputados más cercanos al Instituto Movilizador, lo mismo que al grupo de Ibarra, cada uno sería muy importante que, lo ideal, que nos juntáramos, que nos escucháramos, que viéramos en qué medida, que fue la propuesta nuestra, la de este grupo de gente de la que te hablaba, que dijimos, miren, se lo dijimos a la gente que estaba ese día en la especie de asamblea que se hizo en la puerta del IF la semana pasada. El viernes, exactamente. Sí, le dijimos, miren, ustedes seguramente, como nos explicaron, habrán hecho un montón de gestiones frente a organismos, a instituciones, a movimientos, pero nos parece que hay un montón de sitios, de instituciones y de movimientos y de entidades que estarían en condiciones, también depende de la masa crítica que se junte de gente para poder tener una posición más o menos homogénea, ¿no? Y si se arma un movimiento que refleje de un modo importante lo que es el movimiento cultural, artístico, específicamente teatral, en defensa del IF, tal vez se pueda hacer una gestión donde probablemente se pueda intentar, tal vez desde un mecanismo institucional, como puede ser la protección histórica, que sería obviamente una cosa muy relativa, porque protegería de la no destrucción, nada más. Pero podría traer aparejado la posibilidad de algún subsidio. Pero sí. ¿No tengo entendido que esta deuda que tiene el IF, gran parte es con el Estado? Y lo repito, sí, claro. Y fundamentalmente con la AFIP, en principio. Después, ahí se podría condonar. Claro, la deuda. Se puede hacer una condonación de deuda. Se puede hacer una protección histórica para parar cualquier modificación del edificio en principio. Se pueden hacer trámites en distintos lugares del Estado sin llegar, y eso de eso hay que tener mucho, me parece, muchísima delicadeza y mucho cuidado, a mi criterio, de no crear algo que interfiera de una manera crítica, conflictiva, con lo que es la vida institucional de una asociación civil sin fines de lucro, que ahora encima se acopla como una pata cultural a una entidad mayor, que es este movimiento del ICUF. ...22 horas... dejamos acá nuestros sueños posibles hasta el lunes próximo. Nos encontramos en la marcha para repudiar una vez más la dictadura cívico-militar y luego seguir con nuestro programa. Felices sueños posibles, Fernando, Irene y Braulio. Felices sueños posibles.